Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Amigos de Subsuelo S.A., aquí estamos en un programa más, trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a tener una breve entrevista de la banda costarricense llamada Sintagma, quienes el próximo mes, en septiembre, estarán estrenando un nuevo larga duración. Y bueno, ellos nos contarán un poco sobre eso. También tenemos el nuevo sencillo de la gente de Sentido Común. Y los amigos desde España de Síndrome de Abstinencia, que también están estrenando disco. Y bueno, arrancamos con este temazo, más que tema, un clasicazo original de David Bowie, interpretado por la gente de Bauhaus. Y bueno, este personaje llamado Ziggy Stardust. Y bueno, vámonos con un 2x1. A continuación, otro temita de la gente de Bauhaus, otro de sus sencillos, esto es Lagartija Nick. Nice and slow, hit it all. Bueno, terminamos de escuchar a la banda costarricense ya desaparecida Draconian Incubus, una banda importante dentro del movimiento de rock gótico. De hecho, por medio de esta banda se dio un boom ahí bastante importante en cuanto a estos sonidos por acá en la escena local. Y bueno, esto es de un disco del 2006 llamado Ligeia. Y bueno, en esta ocasión era un quinteto, de hecho, bueno, de Draconian Incubus pasaron a formarse otras bandas importantes de este sonido oscuro. Y bueno, como les dije, bienvenidos a Subsuelo S.A. Hoy vamos a tener algunas novedades, alguna entrevista. Y como siempre, nos escuchan todos los lunes de 6 de la tarde a 7:30 de la noche, hora Costa Rica. Para el mundo entero, gracias a NoahitsRadio.com. Y bueno, vámonos ahora con más música. Vamos a escuchar una banda bastante interesante, que bueno, esto era lo que llamaron synth punk, este trío angelino de allá de Estados Unidos. Nunca sacaron ningún material oficial, por decirlo de alguna manera. Siempre fueron algunas grabaciones por ahí, algunos conciertos y demás. Y bueno, estamos hablando de la gente de Screamers. Vamos a escuchar un par de temitas de ellos, a ver qué les parecen. Y esto, bueno, esto viene de un disco llamado, bueno, de su demo, Screamers Demo en Hollywood. Fast. Bueno, terminamos de escuchar a la banda Godflesh, o este proyecto más bien de dúo inglés, y bueno, ahí banda pionera en lo que el industrial se refiere, pionera no, bastante importante. Y bueno, este era su quinto disco editado por Headache Records, y el disco se llamaba Selfless. Y la canción que escuchamos era Bigot. No, perdón, era Crush My Soul. Y bueno, Subsuelo S.A., ya saben, todos los lunes de 6 a 7.30 de la tarde, acá en Ahora Costa Rica. Y nos localizan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Ahora nos vamos hasta Mallorca, vamos a escuchar esta banda que era desconocida para mí. Y, sin embargo, por ahí apareció el disco. Y pues bueno, aquí está sonando, y muy buena banda, la verdad. A ver qué les parece a ustedes. La banda se llama Pou y el disco se llama Demonis, editado bajo Metadona Records. Subsuelo S.A. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Transmitimos Nova. Transmitimos Nova Hit Radio. Radio Cruda. Difusión libre para una generación libre. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, ya escucharon. Subsuelo S.A. nos retransmite por Colombia, por la gente de Radio Cruda. Y también en España, por la gente de Siéntelo con Oído. Continuamos. Bueno, el disco anterior dije que fue editado por La Vida es un Mus, y no, fue editado por Metadona Discos. Vámonos ahora con otra banda de Mallorca, al mejor estilo de punk rock. Y bueno, esto es la banda Síndrome de Abstinencia, que precisamente están recientes de haber sacado su más reciente disco, y ahí ya lo tienen en distribución en formato CD, en formato 12 pulgadas, y tienen ahí varias mercadería para que les den seguidilla, se les pongan al corte a esta banda. Síndrome de Abstinencia desde Mallorca. We'll be right back.

Escuchamos el tema Preguntas sobre Dios, una letra de Atahualpa Yupanqui. Y bueno, nos quedamos ahora acá en Costa Rica. Vamos a escuchar a Sentido Común, banda de colegas que tocan punk rock, bastante abrazados al skate. Y bueno, por acá ya recién acaban de sacar un tema precisamente hablando sobre esas aventuras en el patín. Esto es El Pozo. Amigos. me terminaron de escuchar, la banda es Nephew, banda canadiense del ya desaparecido Mr. Chipig, quien, bueno, esta banda tocó por acá, me parece que dos veces, si no me equivoco. Y bueno, la letra que escuchamos, o la canción que escuchamos, era The Devil's Voice, y por ahí más o menos dice la letra: me enorgullezco de mi colección de discos, es lo único que me gusta hacer. Pero mi padre insiste en que son cosas malvadas con mensajes satánicos en sus surcos. Dice que lo sabe a ciencia cierta, porque el buen señor se lo dijo y no quiere la voz de Satanás furiando por su humilde hogar. Esos discos son de la música del diablo y ningún hijo mío los va a escuchar. Lo siento, hijo, pero no tienes elección. No puedo permitir que escuches esa voz del diablo. Bueno, por ahí también menciona: destrozó todas mis importaciones y rarezas. Ni siquiera guardó las fundas de las fotos. Después me sentí tan débil con cada disco roto. Moría una parte de mí. Bueno, una historia que a muchos les ha sucedido. Por dicha, a mí nunca me sucedió, pero historias de colegas que sí. Y bueno, ahora sí nos vamos. Vamos con una pequeña entrevista con la gente de Sintagma, banda que recientemente va a sacar nuevo disco, ahora en septiembre. Espero que sean ellos los que nos cuenten. Subsuelo S.A. Bienvenidos amigos de Subsuelo. En esta oportunidad tenemos a los colegas de Sintagma, banda costarricense que estará estrenando material ahora en septiembre, pero que sean ellos los que se presenten. Bienvenidos chicos, y cuéntenos un poco de quiénes integran Sintagma y cómo definirían ustedes la propuesta de la banda para aquellos que no los conocen. Pura vida, Esteban, buena nota, muchas gracias por tenernos. Por acá Chamber, guitarrista, fundador de Sintagma. También parte de la banda tenemos a Soto, baterista y fundador de la banda. Vinicio Barrantes en el bajo, Jacobo Chaverri en las voces y Mauricio Mora en la guitarra también. Placer estar con vos, madre. Muchas gracias por la oportunidad de estar por acá. Bueno, para los que no conocen Sintagma, Sintagma es una banda de rock pesado, llámese metal, llámese rock, llámese heavy. Es simplemente una propuesta honesta, con mucha actitud, mucho poder. No sé si se puede decir al aire o no, mucho poder, gas, picha. Eso es actitud, para adelante, para el frente, pero al mismo tiempo con mucho groove, con mucho sentimiento y la propuesta honesta, para adelante, con letras y sentimiento actual y real. Bueno, revisando un poco la historia de la banda, tienen varios materiales ya grabados. ¿Qué nos pueden mencionar acerca de esos discos anteriores sin entrar en detalle en lo que va a ser su más reciente producción? Pura vida, mae. Sí, bueno, Sintagma, como te mencionaba anteriormente, ya tenemos 25 años de estar dando vueltas. Y todo comenzó en el 2000. Soto y yo comenzamos la banda en lo que a Jacobo le gusta decirle la versión 1.0 de Sintagma. En ese momento lanzamos el disco Desciende de ahí con 10 temas, producido por Máximo Hernández, baterista de Gandhi. Y ese disco pues nos dio muchas alegrías, muchos chivos, nominaciones a premios ACAM, mucha notoriedad, dichosamente, estuvo súper cool. De ahí quisimos tomar una ruta un poco diferente musicalmente. Hicimos un cambio de alineación en los músicos, cambiamos de bajista y de cantante a lo que ya vendría a ser Sintagma 2.0. Y ahí sacamos el disco Vestigios. Vestigios lo grabamos con Marco Monerat, lo produje yo. La verdad que es una cara muy cercana a lo que sigue siendo Sintagma hoy, ¿verdad? Agresivo, con melodía, con groove, pesado, rápido, con mucha actitud. Y en el medio ahí ha habido un par de sencillos que hemos lanzado, Lenguas, que es parte también de este disco nuevo que vamos a presentarles, y un disco en vivo, que se grabó en vivo hace no mucho. Y es parte de la historia de Sintagma ahora en este 3.0 que estamos trabajando. Bueno, ahora en septiembre ya viene el lanzamiento de su más reciente material llamado Equilibrio. Y junto con él Ya está en las diferentes plataformas el sencillo Con Malas Intenciones. Coméntenos un poco de este nuevo material y obviamente de este sencillo que es el que le abre la puerta para empezar a promocionar el material. Así es, el 19 de septiembre estaremos presentando Equilibrio, el tercer disco de estudio de Sintagma, y en este momento ya está disponible, como bien decís, en todas las plataformas Con Malas Intenciones, el primer sencillo de este disco nuevo, de este proyecto que se viene. Si ingresan en Sintagma CR, en Instagram, ahí pueden encontrar el link a escuchar el tema, pueden preguardar el disco de Equilibrio en cualquier plataforma, Apple Music, Spotify y demás. Pueden ver el video también de Con Malas Intenciones. Y nada, o sea, creo que hablando un poco de Con Malas Intenciones, un tema que sigue esa línea un poco de lo que venía Vestigios, pero con ese nuevo aire, nueva ruta que toma Sintagma con la incorporación de Mauricio Mora en la guitarra y pues el hecho de trabajar remoto. Yo vivo en Miami, el resto de la banda vive en Costa Rica. Entonces hemos estado trabajando remoto, grabando remoto. Lenguas fue el primer intento de hacer eso. Creo que nos fue bastante bien con eso. Y de ahí se desprende un poco ya la idea de animarnos a grabar ese tercer disco y presentarles Con Malas Intenciones, que la verdad es una muy buena primera probada de lo que es este disco de Equilibrio. Bueno, importante mencionar, ahorita la banda está bajo la tutela o en colaboración con la gente de Long Beach Records, Latinoamérica, que bueno, ellos están colaborándoles un poco con lo que es la promoción y demás. ¿Cómo ven estas alianzas? Porque en realidad creo que es algo que hace falta acá en Costa Rica al menos, estas uniones de sellos discográficos, plataformas de promoción, etcétera, y darse a conocer un poco más en diferentes sectores. Así es, Long Beach Records. Bueno, la razón por la cual Sintagma, después de una separación, después del disco Vestigios, se reúne es por Mauricio Mora de Long Beach Records. Mauricio Mora, guitarrista de Sintagma, también es fundador de Long Beach Records y él fue el que nos dice, voy a lanzar Long Beach Records en Costa Rica y me encantaría que el primer proyecto que fuera parte de esto fuera Sintagma. Y yo le decía, bueno, Morita, pero Sintagma no existe, no está tocando ahora. Me dice, bueno, no, armémoslo, montemos esto y bueno, bien decís vos, el apoyo, ¿verdad? De las plataformas, de los sellos disqueros, eso es súper importante, creo que es algo que hace mucha falta, ese ecosistema, ese mecanismo de exportación de música, del talento que hay aquí en Costa Rica realmente se pueda exportar, escuchar afuera. Se necesita más de eso. También los artistas nacionales tienen que buscarlo, ¿verdad? Porque no simplemente va a llegar. Yo estando en Miami, trato de estar en el entender de qué bandas, qué artistas están haciendo cosas para tratar de contactarlos y hacer cositas. Y bueno, Long Beach es uno de esos baluartes que está apoyándonos en ese sentido, no solo nosotros, sino a otros artistas también. Bueno, importante mencionar también lo que es el material, ¿verdad? Material en formato digital, que obviamente es la manera actual más accesible para promoverse y darse a conocer. Sin embargo, ¿qué opinan ustedes del material físico? ¿Van a tener algunas copias de su disco, mercadería, etcétera? ¿Qué nos pueden hablar sobre esta otra parte de que maneja la banda, se podría decir? Definitivamente tenemos la dicha de estar en un género que es fiel a la música, al género, a los artistas. El rock es de los que tiene fans más leales. Y bueno, dicho esto, estamos trabajando con la marca Loudwear para hacer un tiraje de camisetas y de hoodies, de suéteres, de abrigos, y por la compra de la camiseta se llevan un disco compacto físico, el físico, ¿verdad? De Equilibrio. Los primeros 10 que compren van con disco gratis, así es que creo que quedan como 4 o 3 nada más, así que a los que quieran comprar ese disco físico, lo pueden hacer apoyando, comprando también las camisetas que están chivísimas, la verdad es que quedaron muy chuzas. Loudwear hace un muy buen brete con eso. Y nada, creo que es una manera de ver el arte de manera física, de disfrutar del disco de una manera un poco más tradicional. Y como te repito, creo que los que somos fanáticos de la música pesada, del rock, del metal, nos encanta consumir música en formatos tradicionales, pues es algo que tiene un sabor diferente, ¿no? Tiene un color diferente y es algo que nos llena y nos ha hecho también ser artistas y tener una banda. Bueno, amigos, ¿algún plan cercano, un futuro cercano? Obviamente, después de sacar su disco, me imagino que van a promocionarlo. ¿Qué podemos esperar de conciertos, videos, qué sé yo? ¿Qué más tienen ahí bajo la manga para sacar ahora a partir de septiembre? Claro, ya hay fechas listas, ya hay fechas que están agendadas. No me las sé de memoria, pero repito, pueden entrar en Sintagma CR. Sintagma CR, pueden encontrar el Linktree en la biografía de la banda que los va a llevar a la canción Equilibrio, el video Equilibrio. Preguardar el disco, comprar las camisetas y el merch que les mencionaba antes del disco Equilibrio, donde pueden también llevarse el disco físico. Y ahí están las fechas en el Sintagma CR, en el Instagram de la banda. Están las fechas, van a haber varias fechas. Hemos estado haciendo diferentes eventos para escuchar el disco, donde invitamos a cierta gente que se vuelven locos por la banda a escuchar el disco por primera vez antes de que esté disponible. Y van a haber varios conciertos dentro y fuera de San José. Para los que a veces les encanta, nos ha ido súper bien en Dota, nos ha ido súper bien en La Liga, en Heredia, en varios lugares Guapiles donde hemos ido a tocar. Así es que ahí va a estar llegando un poco de Sintagma y estas canciones nuevas de Equilibrio. Bueno, amigos, se despide Esteban de Subsuelo S.A. agradeciéndoles que nos hayan cedido estas pocas preguntas para una entrevista que vamos a estar colgando en nuestros futuros programas. Y bueno, el espacio de ustedes, pueden agregar lo que crean que sea importante y que no pregunté, o bien solamente la despedida. El espacio es de ustedes y hasta la próxima. Gracias. Pura vida, Esteban. Madre, muchísimas gracias. Gracias a Subsuelo por el espacio. La verdad que es súper importante tener estos espacios hoy en día en este mundo digital y virtual para poder compartir nuestra música, nuestro arte, así que se agradece. Nada, repito, Sintagma CR, ahí está nuestro Instagram, donde está el Linktree en la biografía, pueden escuchar todo lo que es Con Malas Intenciones, el video, preguardar el disco para que cuando salga en septiembre ya lo tengan en sus playlists, en su librería. Pueden comprar mercadería de Loudwear, de Sintagma, con la compra de las primeras 10 camisetas, se llevan el disco físico, ahí va a estar la información de los chivos. Y nada, creo que lo importante es que la gente que escuche Subsuelo, escuche Sintagma y nos digan si les cuadra o no les cuadra y que podamos seguir haciendo esto. Y más bien, muchísimas gracias por el espacio. Buena nota.

Bueno, después de haber escuchado la entrevista de los colegas de Sintagma, escuchamos a esta banda estadounidense llamada Kilesa, que ellos hacen una mezcla de rock, sludge, doom, y bueno, banda formada por ahí en el 2001 por ex miembros de otra banda también importante con ese sonido llamada Damat, y la guitarrista Laura Plesanz, que es la que se ha mantenido activa desde que inició la banda hasta finales. Y bueno, ya escucharon, estamos en Subsuelo S.A., ya saben, todos los programas que acá intentamos hacer en vivo quedan colgados en las diferentes plataformas como iVoox, Archive.org y en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí quedan colgados los programas para escucharlos en cualquier momento. Gracias. Y nos vamos a escuchar a los, como ellos mismos dicen, a los hijos bastardos del Papa de Roma. Y estamos hablando de la gente Ratzinger, de un disco llamado Bala Per Cápita, que este fue el último disco que sacaron bajo el sello Communican Roll. Creo que ahora están con otro sello, con Casbah Music, me parece. Bueno, ese también es editado bajo Casbah Music. Y vamos a escuchar este tema llamado Envenéname, pero es una versión Reload. Esto venía en un disco anterior con otro sonido y demás, pero este es el tema Envenéname, como ellos dicen, recargado. Bueno, terminamos de escuchar a la banda estadounidense Northless, un disco llamado Valley of Lead, un disco 10 pulgadas que sacaron por allá en el 2012. Y bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles a todos que nos hayan escuchado, y vamos a cerrar con un tema de una banda llamada Atriarch, con algo de Doom, banda estadounidense, a ver qué les parece. Cerramos con algo un poquito más lento. Bueno, gracias y hasta la próxima. Saludos. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea